Para ganar el juego, debes completar dos secuencias de cinco cartas o una secuencia. Si juegas en equipos, estas deben ser de forma horizontal, vertical o diagonal. El rival puede interrumpir tus secuencias y tú puedes interrumpir secuencias rivales con tus cartas o activar los potenciadores de las esquinas para crear secuencias con habilidades especiales de los capitanes.